Decíamos antes de la pausa que esta tarde se va a realizar un homenaje al GACH y el gremio de docentes de la Universidad de la República no participará en este homenaje que se hace al GACH. Vamos a hablar con Héctor Cancela, que es ex decano de la Facultad de Ingeniería, ingeniero en sistemas de computación, egresado de la Universidad de la República y doctor en informática por la Universidad de Rennes 1 en Francia. Es profesor titular grado 5 del Departamento de Investigación Operativa, director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, investigador grado 5 del área informática del PDCIBA, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, y también es presidente de ADUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República. Cancela, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, Cancela, cuéntenos a nosotros, a la audiencia, ¿por qué razón ADUR decidió no participar de este homenaje? Bueno, lo primero que queríamos decir en realidad es que nosotros realmente reconocemos la actividad del GACH y de cada una y cada uno de sus integrantes. Creemos que realmente hay que homenajearlos, que el país les debe ese homenaje por todo el trabajo que han realizado, por todo el esfuerzo desde el día uno de la pandemia prácticamente, por el compromiso que han tenido muy generoso y desinteresado con el país y el esfuerzo que han llevado adelante, pero que lo que nosotros cuestionamos es la oportunidad y el tipo de homenaje que se realiza, ¿verdad? Este homenaje se va a realizar en forma presencial, va a implicar que bastantes personas, bastante más que 100, estén juntas en un local cerrado y en este momento todavía la pandemia sigue su curso. ¿Sí? Si bien los indicadores sanitarios vienen mejorando, de todas formas estamos en niveles sumamente altos de infecciones diarias, de personas internadas, de personas fallecidas. Y no es el momento de dar la señal de que la pandemia ya terminó. ¿Sí? Es fundamental mantener los cuidados, mantener en todo lo posible las actividades al aire libre, el distanciamiento, y creemos que hacer una actividad presencial que no tiene una urgencia en esa modalidad, ¿verdad? Porque se podría o realizar más adelante, o realizar el mismo homenaje, pero sin necesidad de congregar todas estas personas en un local cerrado. Entonces, por eso decidimos no participar en el evento. Uh-huh. Al mismo tiempo, ayudamos a que haya menos cantidad de gente junta en ese local. Bien. Ustedes, en el comunicado que realizaron hace pocas horas, establecen allí una... ¿Cómo habría que interpretar lo que dice ese comunicado? ¿Es una crítica al gobierno? Porque dicen en una parte que esto es la culminación de una sucesión de eventos en que el gobierno ha desconocido el aporte de la comunidad científica. ¿Cómo hay que leer eso? ¿Es una crítica que hacen ustedes o es simplemente una constatación de hechos según ustedes? Nosotros lo que hemos visto es que si bien el año pasado ha habido bastante sintonía entre las recomendaciones de la comunidad científica y algunas acciones que se han ido llevando adelante, este año entendemos que ha habido, por el contrario, un divorcio. Nos parece que las recomendaciones esenciales que el GACH realizó en febrero en gran medida no fueron atendidas. Y a partir de allí, digamos, que ha habido distintas instancias en las que la recomendación de los científicos, que es un insumo, se entiende, para la toma de decisiones, pero ha sido bastante desoída. Y en particular ahora entendemos que es lo mismo, ¿verdad? Es decir, hay recomendaciones todavía claras, digamos, de cuándo podemos decir que entramos en una zona de control de la pandemia. Y el propio GACH había establecido en febrero algunos parámetros, digamos, de interés para ir entendiendo cuando se pasa de distintas fases de la enfermedad, de la difusión. Y nos parece que este evento presencial se está realizando en un momento en el cual claramente todavía no entramos en las zonas de control. ¿Sí? Sería muy importante, por ejemplo, que el país recuperara la posibilidad de llegar a la famosa estrategia Tetris, ¿verdad? La estrategia en la cual, a través del testeo, ¿sí?, el seguimiento de contactos, ¿sí?, de la identificación de los casos y de los contactos, pudiéramos realmente acotar y detener cualquier nuevo rebrote de la pandemia, y todavía no estamos ahí. Hay que bajar a una cantidad mucho menor de casos por día antes de que esa estrategia sea efectiva, ¿verdad? Y que, bueno, realmente ese es el momento a partir del cual vamos a poder recuperar sobre todo el control y la posibilidad de que la pandemia no vuelva a entrar en una nueva fase expansiva. Y en ese sentido creemos que hay que pasar un mensaje en general a la población que todavía no estamos en una normalidad, ¿sí?, que todavía es necesario cuidar al máximo las actividades presenciales que congregan muchas personas, solo realizarlas cuando son imprescindibles. ¿Sí? Y bueno, nuevamente nos damos cuenta que, por lo menos para nosotros, no es este el momento para un evento así. Por ejemplo, los liceos todavía no comenzaron sus clases presenciales, ¿verdad? Recién la semana que viene algunas clases van a empezar, la otra semana van a comenzar otras, ¿sí? Y estamos hablando que en grupos de 30 estudiantes van a poder estar juntos dentro de unos días todavía. Entonces, creemos que esto es un apresuramiento y, bueno, nos parecía importante señalarlo. Cancela. La explicación nos parecía importante para que la gente entendiera, ¿no?, que justamente no, el punto no es que no se haga un homenaje al GACH. No, lo merece completa y profundamente. Cancela, Fabricio Acosta le habla. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hablando justamente de este tema, usted claramente me planteaba lo de la educación y el cronograma que se ha establecido. El ministro Pablo da Silveira, en el día de ayer, marcaba también la posibilidad de la presencialidad en la universidad, en las universidades y también en la Universidad de la República, más allá de que obviamente habló de la autonomía, y la planteaba a partir del 19 de julio. Yo tengo entendido, a partir de algunas reuniones del Consejo Directivo Central, que ustedes tenían planteado la posibilidad en el CDC de analizar esa presencialidad recién en el mes de agosto. ¿Cómo tomaron esta especie de permiso, entre comillas, de que vuelvan a la presencialidad en la Universidad de la República a partir del 19 de julio? El anuncio es muy cercano en el tiempo, digo, todavía no se ha analizado, pero bueno, entendemos que el ministro, por supuesto, puede dar las recomendaciones generales que entiende pertinentes. La universidad había hecho su análisis hace ya cierto tiempo y había definido ciertos indicadores justamente sanitarios, ¿verdad? Es decir, que, por supuesto, si estuviera prohibido no volveríamos. Ahora, si el ministerio lo permite igualmente, no solo en el uso de la autonomía, sino también en el uso justamente de las recomendaciones científicas, lo que vamos a estar analizando va a ser el avance o retroceso de la pandemia, los indicadores, ¿verdad?, el sostenimiento en el tiempo de esos indicadores, que, como dije, todavía no están en niveles que permitan actividades presenciales con grandes cantidades de estudiantes, y recién a partir de allí se va a evaluar en qué momento y de qué forma se va a producir el retorno a presencialidad en las clases. Tienen que tener en cuenta que nosotros muchas veces tenemos cursos que tienen 300, 400, a veces 500 estudiantes juntos en un mismo salón. Entonces, nuevamente, ¿no? Es parte de lo mismo. No creemos que estén las condiciones para poner 400 personas adentro de un mismo salón. En el caso de los estudiantes de la universidad, muchos todavía tienen la primer dosis recién de la vacuna, no tienen todavía la segunda. La mayoría, por franja etaria simplemente, la mayoría todavía no hace 20 días que han sido vacunados, es decir, que realmente sería muy muy muy prematuro juntar cientos de personas en un mismo lugar y donde la mayoría no llegó a la segunda dosis de la vacunación con 20 días requeridos para lograr la inmunización. Es decir, que realmente para nosotros es aún prematuro. Efectivamente, agosto es un mes para reevaluar, entre otras cosas, para evaluar la marcha de esa vacunación, la consecución, el porcentaje de personas que tienen la segunda dosis, los números de contagios, los números de internaciones y, bueno, en definitiva, las condiciones generales, porque también es posible que ese regreso se deba dar escalonado, ¿verdad? Que no sean todas las actividades al mismo tiempo. Uh-huh. Héctor Cancela, presidente de ADUR, le agradecemos mucho el tiempo, la información y la opinión. Gracias a ustedes por esta oportunidad y a las órdenes, por supuesto. Igualmente, hasta luego.